Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a comenzar hoy con un clásico de 1981 y el turno es para una banda que se formó en Inglaterra. Dos de sus tres integrantes eran ingleses, el otro estadounidense, y me refiero a la banda formada por Sting, Andy Summers y Stuart Copeland. Ellos son The Police y llegan ahora con un clásico de su álbum Ghost in the Machine de 1981. Aquí está Spirits in the Material World. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a The Police con Spirits in the Material World. Nos vamos ahora a España con uno de los grupos más importantes de la historia del pop en español. Un grupo cuyo líder toda la vida ha sido Rafa Sánchez, famosos por clásicos como Maracaibo, Lobo Hombre en París, su versión de Long Train Running de los Doobie Brothers. Me refiero a La Unión. Esta es una canción que es uno de sus grandes éxitos de 1996 del álbum Hiperespacio. Aquí está Negrita. Mi corazón, En Misa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar a un hombre que falleció esta semana, uno de los mejores compositores y letristas del teatro inglés y del cine de los últimos 60 años, el maestro Leslie Bricusse. Tal vez su nombre no sea tan impactante en primer lugar, pero cuando se dan cuenta de lo que él hizo, se dan cuenta de su grandeza. Él hizo muchas cosas importantes. Compuso muchos musicales junto a Anthony Newley, por ejemplo. Y también hizo mucha música para cine, como es el caso de esta canción, que es un tema icónico de la película Willy Wonka and the Chocolate Factory de 1971, basada en el libro de Roald Dahl y protagonizada por Gene Wilder. De hecho, dos canciones vamos a oír de esa película, las vamos a oír juntas en un medley. Por Harry Connick Jr., aquí está Pure Imagination y Candyman. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. Want to view paradise? Well, simply look around and view it. Anything you want to do it. You can even eat the dishes. Who can take a sunrise? Sprinkle it with dew. Covering chocolate and a miracle or two, the Candyman. The Candyman can, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Who can take a rainbow, wrap it in a sigh, soak it in the sun and make a strawberry lemon pie? The Candyman. Ooh, the Candyman can, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Candyman makes everything he bakes satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. He bakes satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. Wanna change the world? There's nothing to lose. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there truly wish to be, and the world tastes good because the candy man thinks it should. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Nos vamos ahora a Estados Unidos y al año 2001. El turno es para el primer éxito de uno de los mejores músicos que tenemos en la actualidad, Don John Mayer, con un tema de su álbum Room for Squares. Esto es Your Body is a Wonderland. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez Y ahora vamos a continuar con un clásico de 1989, una unión entre diferentes leyendas. Primero que todo, Don Quincy Jones. Este es un tema de uno de sus álbumes más importantes, que es el disco Back on the Block de 1989, ganador del Grammy al álbum del año. Y ese disco tuvo varios invitados especiales y algunos de ellos participan en esta canción. Los invitados en esta canción son Barry White, El DeBarge, Al B. Sure y James Ingram. Aquí está The Secret Garden. You make me come alive.

En Misa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Y el turno es para una de las canciones más importantes de los últimos 50 años. Tal vez el éxito más grande de Stevie Wonder, no tanto en términos de cuánto tiempo duró en listas ni eso, sino en cuanto a la gente que la recuerda. Esta es una canción de su álbum Talking Book de 1972, con la guitarra de una leyenda del rock, Jeff Beck. Y con mucho funk, aquí está Superstition. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio. Numeral Visa Múltiple FM es nuestro hashtag y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1996. Una canción de un grupo inglés y por estos días se está celebrando el aniversario 25 tanto de esta canción como del álbum al que pertenece. El primer álbum de las Spice Girls, el disco Spice, y esta canción que es su éxito más grande y es inolvidable. Aquí está Wannabe. A Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a las Spice Girls con Wannabe, y ahora el turno es para otro grupo inglés que, aunque es posterior, era un poco el mismo concepto que las Spice Girls, un grupo que se formó en el 2002 como parte de un reality show, Pop Stars. Este año de hecho murió una de sus integrantes, que en paz descanse. Ellas son Girls Aloud y llegan ahora con este tema de su álbum Out of Control. Esto se llama The Promise. En Vista Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en España con una de las divas del pop español, una mujer que se dio a conocer como parte de un grupo icónico de Mecano. Ella es Ana Torroja, esta es una canción que ella hizo en solitario para su álbum Pasajes de un Sueño de 1999. Esto se llama Ya no te quiero. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en Visa Múltiple FM. Gracias. Hoy ya no te quiero, no tienes remedio.